Yeah. Este es mi arte. Hip hop. Yeah. Ahí va. No. Escucha. Os dejo aquí esta obra escrita, hablando del rap y lo que ello implica. ¿Creen que el rap es música violenta? Depende del en sí que cuente lo que sienta. Violenta es la persona, no el género musical. Vengo a defender al rap hasta el final. Raperos que van de gangsta y no salen a la calle, critican en internet con una gran falta de modales. Su rap es muy malo, pero en este país está al revés. A veces triunfa la basura que tú oyes. Algunos me han dicho que el rap no es inteligencia. Vamos, por favor, pa' escribir se usa la cabeza. Y concretamente el cerebro, entonces, ¿para ti qué es? La escasez de neuronas hacen decir cualquier gilipollez. Ya no saben qué decir para desprestigiar a uno. Llaman toya cosa los que hacen un rap profundo. Y son los buenos, pero la envidia abunda aquí. La maldad de algunos se refleja en la red. Os digo una cosa y te lo digo a ti. Lo que tenéis es una gran falta de madurez. Quieren desprestigiar al rap dejándolo por los suelos. Por encima de mi cadáver os retaré a un duelo. El rap de por vida en mi sangre y en mis venas. Porque gracias a esto me liberé de un montón de penas. Este es mi arte de aquí hasta otra galaxia. En él plasmé todas las cosas que sentía. Que lo escuchen en el mundo y que se extienda. Viva el rap hip hop en todo el planeta Tierra. Este es mi arte de aquí hasta otra galaxia. En él plasmé todas las cosas que sentía. Que lo escuchen en el mundo y que se extienda. Viva el rap hip hop en todo el planeta Tierra. En el mundo de géneros que son dominantes, como el pop que se amplía entre los habitantes. Letras repetitivas, a veces facilonas y sin contenido. Yo digo viva el rap y el pop que quede sumergido. Digo lo que pienso sin cuerdas que me aten. Si me ponen esposa será por expresarme. Porque aquí lo que hay es total libertad. Respeto queda poco en cada localidad. Métete con los grandes, crees que así ganarás. Esa es tu envidia que a ti te torturará. ¿Creéis que hay derecho a tirar botellas en un concierto? Aún en sí que valen más que vosotros y eso lo presiento. Poesía urbana, en esto nos basamos. Desde el underground a los MCs consagrados. Quien mienta rapeando para mí es bastante absurdo. Si no eres sincero, mueve de esta cultura tu culo. Estados Unidos es la cuna del rap. Hay que decir sucesos con pura sinceridad. Exteriorizar lo que sientes a todos tus fans. Y no creerte rapper por llevar unas Vans. Hay mucho vendido que se amolda a su sello, que solo hace rap para que muevas tu cuello. Sin pensar en la letra ni en lo que contar, esos en sí sobran, por mí se pueden marchar. Este es mi arte de aquí hasta otra galaxia. En él plasmé todas las cosas que sentía. Que lo escuchen en el mundo y que se extienda. Viva el rap hip hop en todo el planeta Tierra. Este es mi arte de aquí hasta otra galaxia. En él plasmé todas las cosas que sentía. Que lo escuchen en el mundo y que se extienda. Viva el rap hip hop en todo el planeta Tierra.